llegue el ritmo y el sabor de cumbia. Estas melodías van dirigidas a la tropicalísima Apache, de parte de Cheque en Blanco, con esto que dice 5 DT. Sabor, sabor, sabor, voy a...